Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, gracias por sintonizar esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Oriana Ortiz Vindas. Gracias una vez más a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Vamos con los titulares para esta semana. En El Salvador, polémica por encuentro de empresarios que discuten sobre agua e industria en el país. En Honduras, médicos y profesores protestan en rechazo a la privatización de la educación y la salud. En El Salvador, activistas repudian encuentro de los empresarios de la Asociación Salvadoreña de Industriales que se reunieron para discutir sobre agua, saneamiento, tratamiento, innovación en riego y embotelladoras. El informe con nuestro compañero Alfredo Carías. ¡Ahí están! ¡Ellos son los que quieren la privatización! ¡Ahí están! ¡Ellos son los que quieren la privatización! Amigos y amigas de Voces Nuestras, nos encontramos en una manifestación por la defensa y la protección del agua en El Salvador, para lo cual nos encontramos con Margarita Posada, representante de la Alianza Nacional contra la Protección del Agua. Margarita, gracias por estar con nosotros en Voces Nuestras. Explícanos por qué están concentrados aquí frente a un hotel capitalino en El Salvador. Bueno, porque este día y el día de mañana la Asociación Salvadoreña de Industriales están desarrollando un congreso que se llama Hidro 2019, donde han traído expertos de nivel internacional a justificar por qué es importante que estos sectores de la empresa privada se encuentren en el ente rector, ¿verdad? Para nosotros es un conflicto de interés, ellos deben de ser regulados y no reguladores. Y estamos aquí mostrándole nuestro repudio a ese posicionamiento y que por más expertos que traigan, nuestra posición seguirá siendo que la Ley General de Agua debe de darse con un enfoque de derecho y no de mercado. No queremos representantes del sector privado dentro del ente rector del agua, por eso estamos acá. Gracias a Margarita Posada, representante de la Alianza Nacional contra la Protección del Agua en El Salvador. Ahora nos vamos a trasladar al Hotel Capitalino, donde se encuentran los empresarios salvadoreños reunidos para tratar el tema del agua, y se está hablando de una posible negociación de lo que es la privatización del agua en este encuentro. Seguimos en el reportaje especial del agua en El Salvador, en el capitalino. Estamos con el licenciado Eduardo Cader, que es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales de El Salvador, ASI, con el cual nos ha permitido una entrevista para conocer su opinión sobre cómo se está manejando ahorita el tema doméstico del agua en el país, sobre todo una legislación en la cual se está haciendo como una polémica si conviene o no que esté el sector privado en él. Licenciado Cader, gracias por su tiempo y su participación. Podría darnos su opinión. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Yo quiero reafirmarle primero que sí, estamos como Asociación Salvadoreña de Industriales interesados en que exista una legislación del agua. Debemos de ser un país que tenga esa legislación debidamente consensuada. Eso es importante. Y que la misma no solo se rija a un sector o al otro, sino que sea una ley integral. Principalmente, por un lado. Por el otro lado, el tema del evento que ahora estamos manejando no tiene nada que ver con cuestiones de carácter legislativas, sino más bien de valorar el aporte que la industria puede darle a quienes se encargan de la legislación en apoyo técnico para hablar de saneamiento, para hablar de tratamiento de agua, de innovación en riego. En el área en el agro, por ejemplo, y no nos metemos en el tema de la famosa ley de agua. Nosotros no decimos ni pensamos que sea punto de honor para ASI el estar insertos en lo que se llama la gobernanza del recurso hídrico. Esa es la verdad. Sí, señor Cader, pero quieras o no, el tema de la cuestión doméstica en un país, en el tema de legislación, puede afectar o no influenciar la inversión en el país, en el tema agua. ¿Cómo se está manejando el sector industrial hacia el extranjero esto de que si hay una legislación o no? Porque eso implica si van a venir el extranjero o no. Mi

porque encuentra que en el caso de la zona de amortiguamiento está siendo eliminada, convertida en una zona urbanizable, lo cual plantea una violación al principio de no regresión ambiental y por lo tanto la SETENA rechaza ese plan, esa modificación al plan regulador. Bueno, don Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Nicaragua, Baldrás Yanske, ministro asesor de Daniel Ortega, representó a Nicaragua en el examen periódico universal de las Naciones Unidas y tuvo el descaro de declarar que el gobierno respeta a los ciudadanos y que las protestas nunca han sido reprimidas. Freddy Ríos de Radio Universidad nos envió el siguiente reporte. La mayoría de los 94 países que participaron del examen periódico universal de Naciones Unidas recomendaron al gobierno de Nicaragua que respete los derechos humanos, garantice la libertad de expresión, cese la represión a las protestas ciudadanas y libere a todos los presos políticos. Representantes de países como Francia o Japón recomendaron al gobierno que preside Daniel Ortega inicie un proceso que permita la celebración de elecciones libres con observación internacional. Mientras la delegación de Argentina condenó la represión ejercida contra la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros grupos sociales. La representante de Canadá destacó que si bien el diálogo nacional ha dado ciertos avances, aún falta mucho para llegar a una salida pacífica a la actual situación sociopolítica. Costa Rica pidió el retorno seguro de los ciudadanos que tuvieron que salir del país por temor a ser perseguidos tras su participación en las protestas. Las delegaciones de Irán, Rusia, Venezuela y Cuba respaldaron al gobierno de Nicaragua, quien en su representación asistió Baldrás Yanske, ministro asesor del presidente Daniel Ortega para las relaciones internacionales. Desde el 15 de julio del 2018, fecha en que se removió el último tranque, no ha fallecido ninguna persona de manera violenta por razones políticas y el gobierno de Nicaragua ha trabajado arduamente para restaurar la paz, el orden y la seguridad en el marco del respeto a la Constitución y las leyes. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tiene un compromiso invariable de continuar avanzando hacia el entendimiento, la paz y la armonía de la familia nicaragüense. La delegación de Estados Unidos recomendó al país castigar a los funcionarios, agentes y para policías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos. El delegado del gobierno de Nicaragua dijo que ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución, a lo que la periodista Verónica Chávez criticó refiriendo que el mundo entero sabe de las detenciones ilegales y violaciones de los derechos humanos a periodistas nicaragüenses. Sabemos que se ha dado represión, sabemos que se ha dado una serie de violaciones a los derechos humanos y sabemos también de que hay no solo dos periodistas ahora, bueno, hablo de los dos periodistas como mi esposo Miguel Mora y Lucía Pineda Guau, porque ha sido uno de los casos más sonados y una de las completa violación a los derechos humanos. Sabemos que el gobierno jamás debió haberlos apresado y claro que hay periodistas apresados y no solo ellos, también hay muchos jóvenes que hemos venido descubriendo que tal vez estudiaban periodismo o que ya estaban recién y recientemente uno que otro periodista que también han apresado. Claro que hay periodistas que por el derecho de informar fueron apresados y se nos ha violado todos nuestros derechos. Asimismo, los países recomendaron el regreso de organismos de derechos humanos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, quienes fueron expulsadas de Nicaragua en el 2018. La mayoría de las delegaciones presentes pidieron al gobierno de Daniel Ortega mostrar verdadero interés por dar una solución pacífica al actual conflicto sociopolítico y algunas naciones prefirieron omitir declaraciones sobre la situación que vive Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, informó desde Managua, Nicaragua, en Radio Universidad, Freddy Ríos. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil, 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. llave tras la puerta, con un temblor que oculta la mirada, golpeando con la ley o con la fuerza aquellos que nunca han tenido nada. Alguna vez imperios orgullosos, tomando todo cual si Dios quisiera, sembraron la miseria en estos ojos que hoy escapan del hambre o de la guerra. Las cuentas que nos cierran, la voz del equilibrio, la historia que se olvida, los siglos de martirio, el mar como testigo, la muerte un porcentaje, la reja como un frío, la sangre al fin del viaje. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Victoriano Lorenzo fue un líder que logró rebasar los tiempos. Con su aporte a la historia panameña, a la lucha de clases, a la ancestralidad y a la defensa del territorio. Cada 15 de mayo se conmemora el fusilamiento de un héroe que no merece ser olvidado. Varias personas se refieren a las diversas formas en que el legado del Cholo sigue presente. Sharon Pringle Félix, de Radio Temblor Internacional, nos compartió esta interesante nota. Victoriano Lorenzo es de esos mártires que lograron rebasar el tiempo y su heroísmo continúa siendo motivo de admiración en los panameños. Este 15 de mayo es una fecha emblemática para el pueblo panameño. Recordamos el fusilamiento de un héroe, de quien nos sigue dando la esperanza como legado. Olmedo Beluche, catedrático universitario e investigador, da un aporte histórico acerca de la figura de Victoriano Lorenzo. Victoriano Lorenzo fue fusilado el 15 de mayo de 1903 como parte de, por un lado, una venganza de la oligarquía terrateniente panameña, a la cual él combatió férreamente junto con cientos de campesinos indígenas en la provincia de Coclé, exigiendo de hecho una reforma agraria a sus derechos posesorios sobre la tierra, que los terratenientes latifundistas de Coclé les arrebataban a los indígenas. También fue una víctima del acuerdo con Estados Unidos para imponer el tratado Heibuno-Varila. Entonces su fusilamiento también tiene que ver con el hecho de que era la única persona a la que la burguesía panameña y los Estados Unidos temían, que tenía la capacidad de convocar a las masas populares a la insurrección, porque eso lo había demostrado durante la guerra civil de los mil días. En El Guerrillero Transparente, trabajo literario del reconocido escritor Carlos Francisco Chang Marín, se narra que el Cholo no era un hombre viejo, sino joven, tampoco alto, al contrario, más bien bajo, como son los indios. Tenía la cara dura y afilada, de frentes, ojo de tigre, labios gruesos y nariz fina. En la guerra solía usar un sombrero blanco y alón, con cinta roja, el fusil a la bandolera y una espada grandísima para su tamaño. Encaramado así en la curumba de la tierra, era el verdadero tata de toda la gente de la montaña y el llano. Es denso su aporte y visión. El cineasta Orgun Guagua, a través de la película El héroe transparente, percibe que es una lucha que continúa aún en nuestros días. En este momento estamos conmemorando un año más del asesinato de nuestro héroe nacional, Victoriano Lorenzo. Para nosotros es importante rescatar su memoria, ¿no? Algo que por lo menos hice en la película, que realicé ya hace más de 5 años. Y fue la idea de que realmente la gente entendiera de por qué él peleaba y que esa pelea continúa. Porque realmente no ha habido un cambio sustancial de estos últimos 100, 150 años en Panamá. Y seguimos, como dice el historiador, seguimos las poblaciones indígenas entrando en la puerta trasera del país, ¿no? Y así que es Victoriano, que es un símbolo para nosotros, sigue estando presente. Y es importante, ¿no?, hablar de él y rescatarlo, ¿no? Es un símbolo para las comunidades indígenas y campesinas. Rosa Santander, coordinadora de la Organización de Mujeres Indígenas y Campesinas del Norte de Santa Fe, expresó lo siguiente. Sí. Bueno, Victoriano Lorenzo es casi un orgullo para todos nosotros, ya que es un ejemplar que nos dio una enseñanza de lucha por el territorio, por el agua, por el ambiente. Es alguien quien nos enseñó a mantener una lucha así para el Congreso, para el futuras generaciones. Luchar por un territorio es tan difícil, pero también es alguien que nos enseñó a luchar y mantener nuestra lucha incansablemente. El tiempo ni la desinformación histórica ha borrado la gesta de un humilde campesino que se rebeló en contra del status quo de la época, que propiciaba las injusticias, la explotación y la discriminación social. Aún desde Panamá se grita: Victoriano Lorenzo vive. Entonces, Victoriano, un símbolo de la lucha del campesinado panameño por la tierra, por el derecho a poseer la tierra y cultivarla sin que los latifundistas se la roben, y es un símbolo también de la lucha por la soberanía, porque sobre su muerte se impuso el tratado Heibuno-Varila, que le cedió la soberanía en la zona del canal a los Estados Unidos. Desde Panamá, para el informativo Voces Nuestras, Sharon Pringle Félix.

que estas causas están en la cultura agropecuaria extensiva, dominante, en donde el fuego es una herramienta de trabajo. La falta de valoración y conciencia ambiental, no importa la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la emisión de gases de efecto invernadero, el cambio climático. Y como no hay sanciones, no pasa nada y las cosas siguen igual año tras año. En México. En esta entrevista enviada por Radio Guayacocotla, Eva Robles del Colectivo por la Autonomía habla de los impactos de la agroindustria en el estado de Jalisco. A través del informativo Voces Nuestras, saludos desde México. La agroindustria acaba con el campo en Jalisco. La agroindustria era la palabra mágica para fortalecer al campo mexicano. Pero ahora, la agroindustria se convirtió en un monstruo que está destruyendo los modos campesinos de trabajar y también está destruyendo al campo mexicano, convirtiéndolo en un paisaje de plástico. Una muestra fuerte está en Jalisco. Los invernaderos no son una muestra pequeña. Los llanos se convirtieron en planicies de hule y las hortalizas están cubiertas de nylon. Allá en Jalisco, los gobiernos llaman al campo jalisciense el gigante alimentario. Pretenden que México viva con el maíz y el frijol que se produce en Jalisco. Es una mentira. En realidad, las máquinas están destruyendo al campo, acabando con el monte. Los agroquímicos matahierba y los insecticidas están matando la fuerza de la tierra. Vamos a escuchar la palabra de Eva Robles, abogada de los campesinos y campesinas, en el colectivo Por la Autonomía. Ella vive en Jalisco, donde Monsanto y las empresas transnacionales se han apoderado de la tierra y han desbaratado a las comunidades. El tema que más nos preocupa, que es una constante de muchos años, es cómo se están acaparando las tierras acá en el sur de Jalisco por la agroindustria. Hay regiones que tienen 40 años ocupadas por la agroindustria de la caña, por ejemplo, pero otras que en los últimos 10 años se han ido llenando de aguacateras, de invernaderos de plástico, que van ocupando territorios que eran montes de uso común y que con maquinaria llegan y deforestan, quitan todo, hasta el más pequeño zacate, y aplanan para poner ahora plantaciones de uva, o están poniendo planchas de cemento para sobre eso poner estos plásticos y poder producir hortaliza. Ya ni siquiera ocupan la tierra, lo que ocupan es el espacio. Planchas de cemento sobre la tierra. Exactamente. ¿Sí? Entonces tú ves primero la tierra aplanada y luego llegan y ponen una capa de cemento como de 10 centímetros y sobre eso ponen mesas, riego interno con estos invernaderos de plástico, y la gente trabaja en condiciones de 40 grados centígrados allá adentro y con agrotóxicos flotando en el ambiente para producir hortaliza que se exporta a Estados Unidos. Lo que nos ha impresionado es que en los últimos 3 años la agroindustria ha logrado algo que no habíamos visto antes, que se están desvaneciendo las asambleas ejidales. La gente renta todo el ejido, incluido el uso común, y entonces ya no hay una razón para reunirse en asamblea. Sigue siendo el ejido existiendo, la tierra sigue siendo propiedad de ellos, pero al estar rentada por más de 30 años, se vuelve en un no motivo, no hay motivo para reunirse. Pero al mismo tiempo, la gente que ha estado en resistencia, defendiendo sus tierras por las invasiones de estas agroindustrias, tratando de producir de manera agroecológica, recuperando y cuidando semillas, promoviendo el comercio local, el comercio justo, pues están tratando de pensar estrategias para seguir resistiendo a esto. ¿Cómo qué herramientas o qué nuevas formas están trayendo los campesinos que ven que de repente su tierra se hizo de cemento y de plástico y están tratando de mantener la vida campesina? Por ejemplo, captando agua de lluvia, porque los manantiales están contaminados o están secos, abonos orgánicos, foliares, y reincorporar el follaje al suelo, ese tipo de cosas, pero con una conciencia de que es contra la agroindustria. Para que el campo mexicano siga viviendo, los campesinos y las campesinas tienen la palabra. La mejor comida del mundo es la comida del campo.